Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas dos o tres inviernos que ni un mal constipado. Leer novelas sin estropearlas. Decir glande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tiempos difíciles, difíciles de calibrar, en los que la vorágine de acontecimientos muchas veces nos sobrepasa. Más si cabe cuando vivimos en estado de aislamiento, cuando más falta nos hace juntarnos, abrazarnos, olernos, vernos las caras y hacernos fuertes. Así que desde la distancia de este micrófono solitario, un abrazo muy fuerte. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. This unrest between races got to come to an end. Tenemos un programa cargadito. Ahora sí. Tenemos un programa cargadito. Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid nos contarán cómo están los servicios y los profesionales sanitarios en la actual situación. Y aprovecharemos para que nos cuenten las consecuencias del proceso privatizador de la sanidad pública de la última década y media. Hablaremos también con un miembro de una de tantas redes de apoyo mutuo que se están creando en ciudades, pueblos y sobre todo barrios. ¿Cómo funcionan? ¿Su razón de ser? ¿Y cómo participar? Y para terminar, en un tono más reflexivo e intentando ver las cosas en perspectiva, hablaremos con Carlos Taibo sobre colapso. Analizando la situación actual a través de esta perspectiva. La situación actual y qué nos cabe esperar. O qué debes tenemos para con el futuro inmediato. Una emisión express cargadita que espero ofrezca una voz a aquellas otras perspectivas y análisis de esta crisis que habitualmente acaban silenciadas. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Disciplina. Es muy importante. Si no tenemos disciplina, no tenemos control. Si no tenemos control, tenemos caos. Y con el caos llega el desorden. ¿Lo entiendes, Latif? Al Al calor de la crisis actual, aparecen nuevas percepciones y una es la que deja al descubierto las trágicas consecuencias de los procesos austericidas, de recortes sociales y, más concretamente, los procesos de debilitamiento y privatización de la sanidad pública. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio, de la Coordinadora de Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, coordinadora compuesta por profesionales del sistema sanitario, usuarios y usuarias, así como organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas. Antonio, muchas gracias por atendernos. A vosotros, por posibilitarnos dar alguna información de la poca que tenemos. Adelante. Lo primero que y más urgente, lo que me gustaría preguntarte es sobre la situación actual de los servicios y de los propios profesionales sanitarios en Madrid. Bueno, es complejo porque tampoco tenemos una excesiva información y los datos están cambiando continuamente, los protocolos se modifican día a día. Entonces, bueno, lo que sí te puedo decir es que hay un desconcierto absoluto. Las direcciones están desaparecidas, comunican a los centros que van a pasar para gestionar dudas en determinados momentos, luego no aparecen. Entendemos que están desbordados, pero esto es una emergencia y deberían de estar a la altura. Entonces, la situación es variable, dependiendo de los hospitales, pero hay una parte importante de los hospitales de Madrid que están prácticamente al borde del colapso por la falta de material de protección para los trabajadores y por falta de recursos en cuanto a camas, respiradores, etcétera, etcétera. Esta situación ya digo que varía mucho, pero que por los datos que tenemos, los grandes hospitales de Madrid están muy colapsados y hay algunos de los pequeños que prácticamente ya han entrado en colapso y están derivando muchísimos pacientes a estos grandes hospitales, a los grandes centros. Pero bueno, la situación, ya os digo, que no contamos con muchos datos porque hay mucho oscurantismo por parte de las direcciones y muchas de las informaciones que nos llegan es a través de compañeros que están trabajando en quirófanos, en UCIs, en atención primaria, en todos los sitios y tal. Tenemos que fiarnos de la información que nos transmiten los propios trabajadores porque a nivel de Consejería de Sanidad y de direcciones asistenciales hay muy poco, hay absolutamente muy poca información y no sabemos en muchos casos cómo actuar. Los equipos se están coordinando a través de grupos de comunicación, sea WhatsApp, Telegram u otros, para estar coordinados y poder ir solventando en el día a día todos los problemas que están surgiendo. Pero esto es porque los trabajadores en muchos casos se están organizando pues ante la falta de eficacia y de directrices emanadas por parte de la dirección. En cuanto a los EPIs, ¿se cuenta con los equipos de protección individual adecuados y suficientes para los propios profesionales? No, hay muchos sitios donde no hay EPIs, se están racaneando, nos han comentado personal de cuidados intensivos, de quirófanos y de anestesia, que tendrían que estar intubando a los pacientes más graves con EPIs y en algunos casos no los hay, con lo cual esto es un riesgo añadido, porque si infectamos a la gente que está en primera línea, esa gente tiene que desaparecer, tiene que aislarse y no tenemos recursos suficientes para sustituir a estos intensivistas, a estos anestesistas, a estas enfermeras especializadas, que son las que están en el manejo de las unidades de críticos. Entonces, no hay material, falta mascarillas, prácticamente mascarillas FFP2 no se encuentran, que son las que evitan la entrada del virus. Sí está habiendo, pero están empezando a faltar las quirúrgicas, que son las mascarillas sencillas, que son las que sirven para no contagiar al que tienes cerca, pero que no te defienden de la posibilidad de que esté el virus. Entonces, eso es un hándicap importantísimo porque si no mantenemos a los trabajadores fuera de la infección, pueden ser un foco. De hecho, hay varios hospitales de Madrid que nos han comentado que no tienen capacidad para tener separados a los pacientes que están llegando con patología respiratoria y los pacientes que no tienen patología respiratoria. Eso implica que si contaminas una sala, potencialmente es un foco de infección para los pacientes que vayan entrando a continuación. Ahora mismo me estás hablando, entiendo, por ejemplo, de las propias salas de espera de los servicios de urgencia. No tanto. Estoy hablando de los boxes de urgencia, donde en algunos hospitales se están acumulando, por falta de espacio y de medidas, pacientes respiratorios con otros pacientes no respiratorios que pueden coger la infección que tienen los pacientes respiratorios, tuvieran el coronavirus. Entonces, no es tanto las salas de espera, que también habría que desinfectar. Bueno, vamos a ver, yo, por ejemplo, en lo que se refiere a atención primaria, a los centros de salud, Hemos comunicado a la dirección que si están, tienen planes de contingencia para proceder a la desinfección por lo menos una vez al día de los centros de salud. No contestan, lo único que sabemos verbalmente es que han dado órdenes a las empresas de limpieza para que una vez al día desinfecten las salas donde vemos a los pacientes de respiratorio. Pero a día de hoy no han aparecido a desinfectar una vez al día esas salas de forma específica con los productos que sea necesario. Con lo cual, las direcciones pueden decir que se está haciendo, pero la realidad es que nos comentan los compañeros de los centros que no ha aparecido nadie por allí. Con lo cual, se está limpiando como se puede, con lejía diluida al 5%, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en una situación muy precaria. ¿Se están aplicando pruebas de detección para los sanitarios? Muy limitadas. Va variando con el día. Yo creo que el problema está en que no hay los kits suficientes por falta de previsión en el Estado español. Daros cuenta que España creo que lleva realizadas unas 30.000 pruebas, mientras que hay países como Corea que tienen capacidad para hacer 15.000 pruebas al día. O sea, Corea en 2 días hace tantas pruebas como España en todo este proceso, ¿no? Entonces, ahora mismo, en 24 horas para acá, estamos viendo que está incrementándose el número de pruebas a personal de primera línea en algunos centros, ya sean cirujanos, intensivistas, anestesistas, a la gente más valiosa para esta crisis, y están teniendo los resultados prácticamente en 24-48 horas. Pero hay otros muchos compañeros médicos y enfermeros que están o que han tenido contacto con pacientes positivos o que están presentando síntomas, y en algunos casos han tenido que estar en sus casas aislados hasta 7 días hasta que les han podido hacer la prueba. Con lo cual es perder durante 7 días un recurso valioso en el caso de que se ve es que ese profesional no fuera positivo y tendría que estar trabajando, porque hace falta gente en todas las partes, ¿no? Pero no se está cumpliendo absolutamente nada. Desde la coordinadora lleváis mucho tiempo luchando, entre otras cosas, contra la ley 1597 de nuevas formas de gestión en la sanidad. ¿Puedes contarnos qué significó esta ley y qué consecuencias ha tenido o está teniendo? Bueno, esta ley es una ley antigua, del año 97. Nosotros iniciamos la lucha con muchos compañeros de otros puntos del Estado en aquel momento porque nos dimos cuenta inmediatamente que era una ley preparada para abrir el sistema sanitario público a las entidades con ánimo de lucro, a los bancos, a los fondos de capital riesgo, etcétera, que es lo que ha ocurrido en Madrid, que se ha puesto en manos de empresas de capital riesgo los centros con contratos de 30 años, que son prácticamente imposibles de romper desde la legalidad burguesa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Madrid, las explicaciones de por qué Madrid, por ejemplo, está teniendo un mayor número de muertos que otras comunidades autónomas y por qué aquí el foco es mucho más potente, una de las razones es no tanto por la letalidad del coronavirus, que es más alta que la de la gripe, ya lo sabemos todos, sino porque el propio colapso del sistema, al no poder absorber el elevado número de pacientes que está llegando a los hospitales, impide atenderles en tiempo. Entonces, aquí podríamos hablar de 2 cosas. La mortalidad directa debida al coronavirus, que está afectando mayoritariamente a pacientes crónicos y ancianos, pero también hay gente joven que está falleciendo. Y, por otra parte, lo que sería la mortalidad indirecta, que es la debida a aquellos otros pacientes que no tienen patología respiratoria o que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero que están falleciendo o no están siendo atendidos en su momento, como pueden ser ictus, infartos, personas que tenían programada una operación de cáncer urgente y se están desquitando porque no se pueden llevar a cabo, etcétera. O sea, el sistema está a punto de colapsar, en algunos hospitales prácticamente ya colapsado, y eso impide atender a la población. Con lo cual, de alguna forma, habría que sumar, cuando esta crisis pase, todo esto que está todas estas personas que están falleciendo por no poder ser atendidas en su momento, con las producidas directamente por el propio coronavirus. El tema es complejo, pero es así, es lo que tenemos. O sea, es una situación dantesca porque los recortes llevados a partir del año 2008 y unido a todo el proceso de privatización ha dejado un sistema en lo que corresponde a la Comunidad de Madrid pues totalmente minado, que no es capaz de responder porque está cerrado miles de camas, se han despedido miles de profesionales en estos años, y en estos momentos de crisis pues tenemos menos capacidad y menos infraestructura de la que teníamos hace 15 años, teniendo más población que entonces, ¿no? Entonces, bueno, la ley 1597 y el proceso de privatización y los recortes, en parte, son responsables del colapso que están sufriendo la sanidad madrileña por la falta de medios. Bueno, nos lo acabas de decir, pero tengo que verbalizarlo nuevamente. Nos estás diciendo que está muriendo gente que podría no haber muerto si no se hubiera dado ese proceso de privatización y mercantilización en la última década y media. Nosotros entendemos que sí. No es posible determinar qué porcentaje de las muertes se corresponden a este problema, pero está claro que si el sistema madrileño de salud tuviera los recursos que había tenido hace 15 años, posiblemente en algunos centros no habría colapso y se podría haber estado atendiendo a todos los pacientes. A nivel personal, hay compañeros que están en primera línea que nos han comentado que han tenido que hacer en algunos casos triaje, o sea, decidir a quién intuban, a quién meten en la UBI y con quién se ponen a trabajar frente a otros pacientes que están mucho más deteriorados y que no tienen, y los compañeros no tienen capacidad para atenderlos a todos a la vez, con lo cual puede haber pacientes, o los hay, que se están quedando sin una atención que en unas condiciones normales hubieran entrado en la UBI, hubieran sido atendidos, hubieran sido operados. Ya para ir terminando, ¿en qué peleas estáis actualmente estos días? Que me puedo imaginar que son, vamos, especialmente frenéticas. Pues bueno, es un sin parar porque no hay un minuto, y en estos días pues estamos intentando, por una parte, hacer ver a los trabajadores que hay que organizarse en los propios centros de salud de primera línea para conseguir mantener a la población aislada, que no acuda a los centros, porque si no es estrictamente necesario no deberían de acudir, porque pueden colapsar los centros o infectarlos. Ya os digo que no están desinfectando como se habían comprometido, con lo cual no queremos que los centros de atención primaria se conviertan en focos de contagio, perdón. Entonces, por ahí llevamos una lucha, y luego hemos metido varias denuncias en inspección de trabajo porque no hay EPI, se está presionando a médicos para que salgan a hacer domicilios de pacientes respiratorios que pueden ser COVID, y no tienen los EPIs ni los medios de protección necesarios que marca el sentido común y las normas más básicas de salud pública. Entonces, hemos iniciado procesos a través de inspección de trabajo, pero esto es muy lento, y estamos presionando las direcciones e intentando concienciar a los trabajadores de que la salida de esta crisis la tenemos que organizar, si es posible, desde la base, todos los trabajadores de los centros, porque nos va la vida en ello, la vida nuestra y la vida de nuestros pacientes. Entonces, el proceso es, por una parte, de denuncia a las direcciones, presionar a inspección de trabajo, dar apoyo a compañeros. O sea, es muy, muy variado, porque es que la situación es cambiante y va cambiando de horas a horas. O sea, de repente, por ejemplo, aparece un foco en una residencia de ancianos que te corresponde a tu zona, a tu centro de salud, y tienes que centrarte en ese centro de ancianos, que son las personas más frágiles y que, como sabéis por las noticias que están saliendo, es donde están muriendo por decenas en algunos casos. Entonces, el tema es muy complejo porque es muy, muy difícil centrarse en un solo problema, porque continuamente están surgiendo otros y, bueno, pues no damos abasto, ¿no? Yo creo que esto de alguna forma nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Y aparte ha habido una política absolutamente muy mala por parte de la Administración del Estado, permitiendo hasta última hora actos masivos. O sea, se nos ocurre la movilización, sé que esto no va a gustar, pero hay que decirlo. Nosotros, algunos por lo menos, entendíamos que las movilizaciones o los partidos de fútbol que se llevaron a cabo en Madrid el día 8 de marzo y el 9 de marzo, el 8, perdón, pues que no debían de haberse producido. Y ya hay epidemiólogos que apuntan a que el brote fuerte que estamos sufriendo en estos momentos en Madrid podría haber tenido relación tanto con la masiva asistencia al partido de fútbol del Atlético de Madrid en aquellas fechas como la propia manifestación feminista de las mismas fechas. Entonces, bueno, pues son temas que quedan ahí, pero que, teniendo la visión internacional de lo que había pasado en otros países, habría sido mejor abordarlo en aquel momento con medidas serias de convencer a la población de que no había que hacerlo y no haber esperado hasta esa noche, que es cuando cambia el escenario, según los políticos, para tomar las medidas que tenían que haber tomado mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema, os digo, no os podemos tampoco quizás dar toda la información que podríais querer, porque es que tampoco la tenemos y porque estamos un poco apagando fuegos por todas las partes. No podemos centrarnos en un problema concreto y estudiarlo bien, porque no hay capacidad tampoco por nuestra parte. Es un desborde continuo. Bueno, pues os vamos a dejar, que tenéis mucha tarea por delante. Nada, pues Antonio, muchas gracias por atendernos con tanta prontitud y salud. De acuerdo, gracias a vosotros y continuar en contacto con nosotros por si os podemos seguir pasando información, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Vale, salud, hasta luego, salud para todos. ¿Estaba prohibido salir del edificio? No, hombre, pero ellos tienen permiso para dar una vuelta de entre 20 y 45 minutos. Ellos son la juventud rebelde y hay que dejar que se expansionen. Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais, pues oye, armaríais algún follón. Manifestaciones, cóctel Molotov, cantares revolucionarios. Algo bonito, coño. Pues no, tronco, no ha habido suerte. Que hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón, por donde nos dé. ¿Vale, colega? Hombre, yo os agradecería que me echaseis la mano, la verdad. Porque no quiero ser yo el protagonista absoluto de esta revuelta de los limones. A mí me gusta repartir juego, ¿entiendes? Que la cosa sea más colectiva. Que sí, tronco. Que ya haremos lo que nos salga de los cojones, ¿sale? Pues adiós, colega. Adiós. Ante la situación actual, con los movimientos restringidos, crisis sanitaria, despidos y suspensiones de empleo masivas, se están configurando redes de cuidados y apoyo mutuo en todo el territorio del Estado. En muchas ciudades y pueblos de Euskal Herria se están organizando grupos que, como en Bilbao, parten además de los barrios. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrea, que forma parte de una de estas redes, en Bilboko, Aldesarreko, Elkartasun Sarea. Bueno, para los oyentes no euskaldunes de fuera de estos lares, la red de solidaridad del casco viejo de Bilbao. Andrea, bienvenido al Internet Diógenes. Kaixo, arrastión. Bueno, lo primero que debería preguntarte es sobre cómo surge esta red y con qué objetivos. Bueno, un poco como había punto, como punto de principio, ha sido viendo lo que estaba pasando un poco en el Estado italiano y con nuestras compañeras de Barcelona. Hemos visto desde Casco Viejo un poco como la gente a nivel militante se está empezando a organizar. Y bueno, pues a nivel un poco de vecinas y colectivos del barrio empezamos así a hablar un poco informalmente de que aquí también habría llegado la emergencia y teníamos que, de algún modo, estar listas cuando llegase. Pues a nivel así formal, el marco en que lo pasamos fue el famoso Greva Comité, el comité de huelga del barrio, y desde ahí surgió la idea de, justo antes que llegase la emergencia, plantear una asamblea abierta en el barrio. El pasado sábado llamamos esa asamblea abierta y la verdad es que fue muy bien. Participaron más de 60 personas, 60, 70 personas, y desde ahí pues empezamos a organizar la red de solidaridad. Y bueno, a nivel de objetivos, decir que nuestro objetivo no es sustituir o llegar un poco donde no llega el Estado, todo lo contrario. Nos planteamos en una forma antagónica respecto al Estado, a las instituciones. Nuestro objetivo al final es dar una respuesta colectiva y solidaria frente a esta emergencia. Y así, como decimos a toda la gente que nos está llamando, no somos un servicio asistencialista, no estamos haciendo el trabajo de las ONGs o de los servicios sociales. Nuestro planteamiento es un planteamiento militante y es un planteamiento movido no por la caridad o por el asistencialismo, sino por la solidaridad de clase, por la solidaridad de barrio y de clase. En ese sentido, somos súper conscientes que esta, aunque la llamen emergencia sanitaria, independientemente del motivo por el cual la ha surgido, realmente es una crisis más. Y como en todas las crisis, sabemos que somos la gente de la clase trabajadora la que, si no nos organizamos, vamos a pagar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. En ese sentido, así como macro objetivos, nuestro objetivo es reforzar a nivel de barrio el sentido comunitario, el apoyo mutuo, las formas de cuidados, formas de cuidados no institucionalizadas, como fomentar la solidaridad y la autodefensa de barrio. Por eso hablamos mucho en términos de autodefensa. Y todo eso porque, como decía, somos muy conscientes que solo a través de la autoorganización, solo a través de la autoorganización en los barrios, en los pueblos, podemos enfrentarnos a esa crisis y salir, no solo salir de esa crisis, sino salir reforzadas de esa crisis. Y en ese sentido, pues, bueno, te decía, el objetivo no es tanto hacer frente a la emergencia en sí a corto plazo, sino desde aquí plantear cuestiones que planteamos también en nuestro día a día, como son las de construcción de comunidad, construir y plantear otras formas de relacionarnos, plantear la cuestión de otra forma de vida, que es posible vivir de forma diferente en este mundo y contra este mundo. Y en ese sentido, bueno, es por todo esto, bueno, después tal vez lo hablamos más en la parte más técnica, pero hemos planteado un poco esta red en dos ejes, que son los de cuidado y eje de lucha. Porque muchas veces se plantea como de estas redes está saliendo mucho el discurso del cuidado colectivo, que claramente es fundamental, pero que no se puede, no son dos ejes independientes y autónomos, sino que están íntimamente ligados. No se puede desligar el cuidado de la lucha. Para nosotras, al final, el cuidado es una forma de lucha y solo luchando nos podemos cuidar colectivamente. Pues en algún modo el espíritu de esta red es mantener junta esta dialéctica entre el cuidado y lucha. Y bueno, decir también que el objetivo real, como ya un poco he dicho, de estas redes no es tanto el responder a la emergencia en sí, sino el responder a la crisis, sino más, ir más allá de la crisis. En algún modo, plantear la semilla de esas redes, de esos nuevos vínculos, con que saldremos más fuertes de esa crisis. No queremos, en algún modo, que nuestro trabajo ayude a la gente a salir de esa emergencia hacia la normalidad, hacia la supuesta normalidad, sino que lo que queremos es ir más allá de esa emergencia, ir en contra de la normalidad. Queremos que en algún modo, que desde esa situación de crisis, como decía, surja otra forma de hacer, otra forma de organizarse, otra forma de funcionar en colectivo y otra forma de vida. Una forma de vida contrapuesta no solo a la respuesta coyuntural que se está dando a la crisis, sino que se contraponga también a la normalidad capitalista, individualista y patriarcal. Aprovechar un poco también la coyuntura actual para también continuar construyendo, ¿no? Construyendo a partir de aquí para que, como nos dices, no cese, ¿no? Cuando se vuelva a cierta normalidad antecedente y no quedarse ahí, ¿no? Sino romper esa normalidad previa. Exactamente. En este sentido, estamos hablando de una red concreta, ¿no? De la de la red de solidaridad del Casco Viejo, pero vamos, como una característica más o menos común, con cada una con sus particularidades, todas estas redes inciden en lo local, o al menos parten de lo local. O sea, tenemos en San Adrián Miribilla, la red de apoyo de Charcoaga, de San Ignacio, Uribarri, y Deusto, Santucho, San Francisco. Es una forma de expansión descentralizada en forma de red, pero con diferentes nodos que se sitúan en los diferentes barrios, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los carteles que están apareciendo en calles y portales se presentan como, como vecinas del propio barrio. En este sentido, enlazaría con esta expansión descentralizada con ese espíritu comunitarista que nos has comentado de crear común, de quizás desde lo local. Este sería también uno de los principios básicos. Sí, sí, totalmente. Y además creo que la respuesta en ese sentido está yendo bastante más allá de las que todas y cada una de nosotras podía pensar al principio. El hecho de que realmente casi espontáneamente, sin acuerdo previo, porque no hemos tenido el tiempo, que en muchísimos sitios, no solo de los barrios que tú has comentado, sino de los pueblos, de en todas las ciudades, en toda Euskal Herria, estén surgiendo redes parecidas, realmente los que nos enseñan de algún modo es que no hay un proyecto previo, pero sí hay una inquietud común. Esa inquietud que del de esa falta de comunidad, esa falta de, en algún modo, trabajo, tanto a lo local, pero que en algún modo se enlace, se enraíce, enraigas en algo que sea global, en algún modo es el punto previo que desde todas las experiencias se ha sabido recoger y se ha sabido plantear. Pero lo que se está planteando al final, aunque se haga desde la perspectiva local, está claro que si queremos cambiar este mundo tenemos que empezar desde nuestra casa, tenemos que empezar desde lo local, pero somos también muy conscientes que no podemos limitarnos a lo local, que hay que ir más allá de ello. Y en ese sentido, la primera respuesta que se ha dado a nivel de toda Euskal Herria, de los barrios, de los pueblos, nos dice que estamos siendo bien. Tenemos que volver, ¿sabes? Tenemos que, como nos enseñan en algún modo el movimiento feminista, lo personal es político, lo local ya en sí es global, pero también tenemos que dar este salto y hacer que lo personal sea político y lo político sea personal, que lo local en algún modo se globalice. ¿Cómo se estáis organizando? A nivel práctico, antes ya te he dicho que un poco hemos trabajado sobre estos dos ejes de trabajo, les podríamos llamar, que son íntimamente vinculados, que serían el de cuidado y el de la lucha. El de cuidado, bueno, esencialmente lo que hemos hecho ha sido recoger un poco las ideas que ya habían salido de los militantes y las militantes del Estado italiano de Cataluña. Y esencialmente hemos dividido el eje de cuidado en dos partes, podríamos decir. El primero sería el apoyo a los colectivos en riesgo, personas mayores, personas que tienen ya problemas de salud y en algún modo personas que realmente no pueden salir de casa hoy en día. Ahí la ayuda es esencialmente ayudar con la compra o ayudar para pasear las mascotas y cocinar para quien no puede hacerlo. También en ese sentido, al principio lo planteamos como este ayuda directo para cosas material. También desde el principio nos hemos dado cuenta que siendo que no somos el servicio social, la asistencia social, siendo que no somos una ONG, no queremos simplemente responder a las exigencias materiales, sino que esta gente, sobre todo la gente que está en situación de solitud, de soledad extrema, no necesita solo comer, sino que necesita también el cuidado en su sentido más amplio. Pues lo que estamos haciendo también es la gente que vaya a ayudar, que no sea simplemente llevar la compra, sino también que estén en contacto permanente con estas personas, también para preguntarle qué tal están, para darle un poco de ánimo y un poco de vida en sentido. Y eso sería la primera parte del trabajo de cuidado. Y después la segunda sería el proyecto de cuidado popular de niños y niñas. Como sabemos, hoy en día todavía hay mucha gente que o tiene que ir a trabajar o tiene todavía la carga de otras personas que cuidar, muchas veces personas mayores que no se pueden juntar con niñas, pues muchas veces el cuidado de niños y niñas, sobre todo para personas de la clase trabajadora, hoy en día estar en esa situación de emergencia es bastante problemático. Pues en ese sentido hemos puesto también en marcha una forma de cuidado popular. A nivel de organización, te decía, como te decía, no somos ONG y además queremos un poco alejarnos de ese modelo del voluntarismo. También lo hemos hecho a nivel terminológico, para así decir. Cómo estamos organizando, hay un grupo de Auzogile, que serían como los voluntarios, pero nos gusta más el hablar en términos de ausoguille, serían las personas que hacen el barrio, serían las personas que ofrecen, entre comillas, el servicio. Ayudan a las personas mayores o ayudan a los niños y niñas. Y, por otra parte, están los bisilagun, que serían las personas que nos están pidiendo alguna forma de ayuda. Y para llevar a cabo todo esto hemos hecho en algún modo una centralita, la gente nos llama al teléfono, nos manda correos, hay un listado centralizado de la gente que ofrece ayuda y la gente que recibe ayudas y desde la centralita les ponemos en contactos, porque aparte para centralizar toda la información también registrar todos los contactos. En ese sentido, bueno, todo esto lo hemos hecho gracias a un tal de sanitario, un grupo de sanitarios y sanitarias que nos han acompañado en todo el proceso de escritura de los protocolos y en ese sentido es fundamental, por ejemplo, una buena metodología, porque si de aquí a un tiempo supiéramos, por ejemplo, que un ausoguille que ha tratado con personas, que ha tomado en cargo personas, por ejemplo, se revelase enfermo, saber un poco dónde ha estado, con qué personas, para hacer un seguimiento también de todo esto. Y como te decía, a nivel de organización, eso, no hay simplemente las personas un poco que están ayudando, que pidan ayuda, sino también hay un grupo de sanitarias que en algún modo ha diseñado todos los protocolos, estamos constantemente en contacto con ellas, dan consejos de prevención y de actuación a los ausoguilles. Y también, por otra parte, hay un grupo de jurídico y abogados. Y en ese sentido aquí ya entraríamos pues en el segundo eje. El primero, decíamos, es el de cuidado y el segundo, el de lucha. El eje de lucha está claro, las motivaciones son un poco las que he dicho antes. Esencialmente, somos conscientes que esa crisis, si no organizamos, ¿a quién las pagaremos? Y quién la estamos ya pagando, somos las personas de clase trabajadora. Y el eje de borroca, de lucha, lo hemos dividido también en diferentes trabajos, aunque lo estamos viendo claramente desarrollando día a día, podríamos decir. Por un lado, estamos respondiendo un poco frente a los casos de vulneración de derechos laborales que se están dando en el barrio. Ya ha habido casos de ERTES, casos de despidos, de vacaciones impuestas. Y la forma en que lo estamos haciendo es, por una parte, tenemos un equipo de abogados y abogadas que nos están ayudando un poco, dando consejos legales, estirando protocolos, ayudando, poniéndose en contacto directo con las personas que nos están contactando. Y, por otro lado, el trabajo de denuncia pública. Todavía ayer llegó el primer caso, ayer a la noche, de vulneración de derechos en el barrio. Hoy han llegado otros dos, pues estamos un poco todavía planteando el cómo hacerlo, si denunciar caso por caso, denunciarlos todos juntos, pero esencialmente un poco eso sería el primer trabajo. Y el segundo, que no sé si ya habrás visto, ayer hemos sacado el plan de choque del barrio. Por otro lado, más allá de los casos concretos, lo que estamos planteando es también un plan de denuncia, en algún modo para plantear una estrategia en el barrio. ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones? ¿Qué estamos en algún modo exigiendo a las instituciones? Y en el caso en que las instituciones no nos den esto, en algún modo no respondan a esas necesidades del barrio, ¿qué tipo de planteamiento de reapropiación tenemos que hacer? Eso sería el plan de choque del barrio. En este plan de choque hemos puesto un poco planteando lo que se está haciendo a nivel también estatal o a nivel de Euskal Herria, es bastante parecido. Sería plantear un poco la cuestión de la vivienda, la cuestión del pequeño comercio, la cuestión del trabajo, la cuestión de la salud y, además, la cuestión de los pisos vacíos, de los hoteles, de las inmobiliarias y los pisos turísticos, que, como sabrás, en este barrio es uno de los problemas que tenemos, en algún modo, endémicos. En el caso de la vivienda y del pequeño comercio, lo que planteamos esencialmente es, bueno, en el caso de la vivienda, de que se suspenda la suspensión indefinida, al menos hasta que pase la emergencia, del pago del alquiler y de los recibos, en el caso de los alquileres y de las hipotecas. En el caso del pequeño comercio, algo parecido, que se suspendan los alquileres y las hipotecas del pequeño comercio para que así el pequeño comercio pueda pagar sus trabajadores. Porque, como decíamos, esta crisis no la pueden pagar los trabajadores, la tienen que pagar los patrones. Pues en ese sentido, que la gente del pequeño comercio, por un lado, que no sea ahogada, porque ya en este barrio lo vemos como las multinacionales están comiendo el pequeño comercio, que no venga ahogada por esta crisis y, por otra parte, sobre todo, que a pagar los costes de esos no sean los trabajadores y las trabajadoras. Y a nivel de salud, sin más, algo un poco más general, que plantee un poco un servicio de salud universal y accesible a nivel del barrio, sobre todo que se tengan en cuenta las necesidades de las trabajadoras de salud, que ahora mismo, al menos en este barrio, pero creo a nivel de toda Euskal Herria, están haciendo turnos interminables, o sea, que se asuma más gente a trabajar en el tema de general en Osakidetza, y que esta gente, claramente, que se le pague bien y que no tengan que hacer turnos interminables. Y en último, lo que te decía, la cuestión de los pisos vacíos. ¿Qué pasa ahora mismo en un barrio en que la burguesía, las instituciones han invertido para que este barrio se transformase en un parque temático hecho a medida de turista, en que han abierto solo en el último año 3 hoteles, han abierto no sé cuántos pisos turísticos, todo esto ha hecho subir el alquiler? ¿Qué pasa ahora con estas actividades que decían las actividades productivas? Ahora mismo están todos cerrados. Ahora mismo hay un montón de gente en la calle, en los hospitales no hay sitio para la gente que está enferma, que abran estos hoteles y los pongan a disposición del pueblo. Que abran los hoteles, que abran los pisos turísticos, que abran los pisos vacíos de las inmobiliarias, que los quiten del mercado inmobiliario y los pongan a disposición para las necesidades del pueblo, para las necesidades del barrio. Y en ese sentido, un poco eso sería la reivindicación que en estos días y en estas semanas llevaremos adelante. Ya el primero, la cuestión del trabajo, y que paguen bien a la gente, que no despida a nadie, que no lo paguen los currelas, y ya, como te he dicho, lo hemos empezado y un poco caso por caso, ahora haremos denuncias públicas, ahora intentaremos que las trabajadoras y los trabajadores en algún modo se organicen, nos organicemos juntas con ellos para que no vulneren sus derechos. Y el segundo ámbito que ya hemos empezado a trabajar sería el de los alquileres. En ese sentido, te decía, lo que estamos planteando es una suspensión de los alquileres para viviendas y locales, por una parte, para que las vecinas no tengan que pirarse del barrio, y por otra, para que el pequeño comercio no sea forzado a cerrar. Eso sí, lo estamos planteamos la suspensión, planteamos la suspensión del pago de estos alquileres, y ya planteamos que si eso no se tendrá en cuenta, tendremos que tomar nosotros el asunto, tenemos que implementar nosotras estas medidas, y por ejemplo en la cuestión del alquiler estamos pensando en una posible huelga de los alquileres. Todo esto estamos hablando de esta red de apoyo, vamos, con estos dos ejes, tanto el de cuidados como el de lucha, precisamente en un momento en que se impide el uso del espacio público, el libre movimiento, la reunión de personas, es decir, en un contexto de aislamiento. Supongo que estaréis siendo creativos. Sí, tenemos que ser muy creativas, efectivamente. Eso es uno de los problemas, y realmente sí que eso es algo que nos pilla impreparadas, en el sentido de que nunca hemos estado en una situación de este tipo. Claro, lo normal es cuando te llama una trabajadora y te dice: me han despedido del curro. En nuestras formas de pensar y de hacer, al final lo más clásico es: venga, vamos a donde la empresa y hacemos ahí concentras hasta que no vuelvan a dar trabajo a esta persona. Claro, ahora mismo eso no podemos hacerlo. Ahora mismo lo que tenemos es un poco la denuncia pública y ir un poco creando sobre la marcha, y efectivamente lo que tú dices, construir un poco, tirar de nuevo imaginario, de creatividad, e intentar incidir con lo que podamos. Es verdad, por otra parte, que en algún momento esa situación emergencial se parará. En un momento podremos salir a la calle y eso no va a salir gratis a nadie. A quien trata mal a los trabajadores, a quien está despidiendo, a quien está dejando a la gente en la calle, no le va a salir gratis. ¿Qué es lo que más necesitáis ahora mismo, tanto a nivel material como humano? Ahora mismo, bueno, lo que necesitamos a nivel de gente, la verdad es que estos primeros cuatro o cinco días que hemos empezado la red, las ausoguilles, los que decía la gente que en algún modo se ha dicho que iba a ofrecer sus ayudas, hay un montón de gente, ya diría que estamos a más de 160, y pues en ese sentido está funcionando muy bien, y bueno, cuanta más mejor, porque sabemos que esta emergencia, aunque nos digan que son una semana, 15 días, tal vez un poco más, sabemos que va por largo, pues cuanto más ayuda, mejor. Ahora mismo la verdad es que la gente que nos ha llamado para recibir ayuda es bastante menos, pues bueno, ahí no sé si es que necesitemos en algún modo a esta gente, porque ojalá la gente no nos necesite a nosotros en ese sentido, ojalá la gente se autoorganice y pueda responder en algún modo en forma de en su bloque o en su calle a esas necesidades. Lo que sospechamos que es que en realidad todavía no nos han llamado para pedirnos ayuda, nos ha llamado muy poca gente, es más bien porque todavía no hemos llegado a esta gente. Nos está costando en algún modo llegar más allá de nuestros círculos cotidianos, o nuestros círculos de amigos, amigas, o sobre todo de la gente politizada. Sospechamos que, por ejemplo, a la gente mayor todavía no tenemos mucho acceso. Lo que hemos hecho es ir calle por calle poniendo nuestros carteles, pero muchas veces eso no te asegura tampoco que la gente en sí lo lea. Pues bueno, seguramente lo que necesitamos es mayor difusión, que se hable de eso, que la gente hablando de eso, y gracias también al boca a boca, al que estamos empezando a ayudar gente, que se tome confianza en estas redes. Pues bueno, te diría más que gente ahora mismo, difusión. Y ya un poco más en el plano político, lo que necesitamos ahora mismo, y tal vez en un momento cuando pasen esos primeros días tendremos que sentarnos y plantear un poco, es nos falta una estrategia realmente, porque aunque la hayamos pillado por tiempo esta emergencia, tenemos que plantear, como decía, estas redes que quieren ir mucho más allá de las emergencias, pues bueno, tenemos que plantear a ver de eso de aquí a unos meses cómo irá evolucionando tanto la emergencia, pero sobre todo nosotras, esta red que se está creando y construyendo. Sabemos que al final la sociedad está dividida en dos clases, sabemos que los capitalistas, como en toda crisis, para ellos es una oportunidad, los capitalistas saben seguramente ya por dónde tirar, dónde ir, saben, han hecho ya su plano para tener más beneficios de esa crisis. A nosotras todavía nos falta esa perspectiva a largo plazo. Y hacia afuera, un poco tú apuntabas a todas estas redes que se están creando, es verdad, la fuerza en algún modo que nos transmite esos nudos locales que están trabajando a nivel de barrio, a nivel de pueblo, para en algún modo con un espíritu común, pero es verdad que en algún modo, en algún momento tendremos que plantearnos un nivel mayor de coordinación entre las diferentes redes, no tanto ahora mismo, sino eso, de cara al futuro, para hacer que esas redes, en algún modo, siempre desde lo local, pero de forma común y colectiva, hagan surgir una alternativa real de contrapoder. Bueno, en cualquier caso, para las personas que quieran acercarse, bueno, o acceder a esta red, bueno, tiene el número 605-814-339 y bueno, el correo electrónico azelcartasunsarea@gmail.com. En esta dicotomía, a veces se equivoca entre excepcionalidad, normalidad, trabajando en lo local pero pensando en lo global, actuando en lo inmediato y urgente, pero mirando más allá, tejiendo redes de apoyo mutuo. Andrea, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Y a ver, eso, como he dicho, si salimos más fuerte de todo esto, si salimos más fuerte y más reforzados como clase. Y bueno, eskerrik asko por el trabajo que estáis haciendo. Red de Solidaridad del Casco Viejo de Bilbao, Cuidado Comunitario Miribilla San Adrián, Red de Apoyo de Otxarkoaga, de San Ignacio, en Uribarri, en Deusto, Santutxu Saintza, San Francisco, solo refiriéndonos a esas redes surgidas en los barrios de Bilbao. Seguro que en tu pueblo o ciudad ya existe una o se está creando. Y ahora nos toca pasar a otra cosa. dinero o los inmigrantes ilegales o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles o pensiones dignas para las viudas o paguitas para los menas o los partidos corrompidos de siempre o alternativas honradas, decentes y patrióticas o nuestras tradiciones o la fiesta del Cordero o la Europa multicultural o la Europa orgullosa de las raíces cristianas o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Taibo, autor de, entre otros muchos libros, Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial, Ecofascismo y Ante el Colapso, por la autogestión y por el apoyo mutuo. Carlos, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Bien hallado, Arcaiz. Primero quizás debamos aclarar a qué nos vamos a referir con este término de colapso. ¿Qué es el colapso y qué lo diferencia de una mera crisis? Bueno, cuando en el libro me propuse a mí mismo una definición sobre colapso, eché mano de varios datos distintos. Intento rescatarlos. Un golpe muy fuerte que trastoca todas las relaciones, la irreversibilidad del proceso correspondiente, que es, por cierto, lo que lo distingue de una mera crisis, profundas alteraciones en la satisfacción de lo que solemos llamar necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población, pérdidas de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en suma, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden anterior. Creo que todos estos elementos acaban confluyendo en el momento presente, en el año 2020 y más allá de pandemias, en una idea central. Cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Proceso o momento, sí. Si atendemos algunos de los elementos, el cambio climático o el agotamiento de las materias primas o el propio petróleo como fuente de energía, estamos ante procesos que se van agravando en el tiempo, que se han ido agravando durante décadas de forma más o menos progresiva, pero si atendemos al funcionamiento del capitalismo, cuyas dinámicas conllevan la más de las veces a estallidos financieros, inmobiliarios, del crédito y las consiguientes consecuencias inmediatas en cadena, entiendo que aunque hablemos de procesos, es previsible un estallido más o menos global, un momento repentino de colapso. Esta es una de las preguntas centrales. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? Yo siempre digo que en una primera lectura parece evidente que estamos fundamentalmente delante de un proceso. Si hablamos del cambio climático, sabemos que una de sus consecuencias fundamentales es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo al agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Pero como has hecho bien en recordar, la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Bueno, ¿cómo podemos salir de este entuerto? Yo creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga efectivamente irreversible. Bueno, yendo al presente, durante el último medio año hemos visto diferentes convulsiones políticos-sociales de diferente signo, tanto en Latinoamérica, el estallido contra el gobierno de Chile o el golpe autoritario en Bolivia, como en Europa con los chalecos amarillos paralizando Francia durante muchas semanas. ¿Podemos relacionar estos hechos como indicadores de esta perspectiva del colapso? Me lo he preguntado muchas veces en los últimos meses, en singular en relación con los chalecos amarillos en Francia y con el movimiento resistente en Chile. Debo subrayar que en los dos casos, en el origen al menos, estas iniciativas surgen vinculadas con problemas derivados de la escasez de las materias primas energéticas. En el caso de los chalecos amarillos, lo que había de por medio eran protestas ante subidas en el precio de los carburantes. En el de Chile, lo que había era un repudio de las subidas en el precio del transporte público. Bueno, debo confesar que no sé responder a esta pregunta. No sé si esas iniciativas nos sitúan en la antesala del colapso, por decirlo con alguna prudencia, o si remiten sin más a la lógica tradicional del capitalismo y sus crisis cíclicas. Pero debo confesar que lo mismo que estoy diciendo ahora, debo señalarlo en relación con la pandemia del coronavirus. No me resulta sencillo responder a estas preguntas. Sospecho que tendremos que aguardar a que los datos se vayan ordenando con el paso del tiempo para disponer de una información más fidedigna que nos permita realizar afirmaciones rotundas. Uno de los elementos con los que defines el colapso en tus libros es la quiebra de las ideologías legitimadoras, es decir, la previsible dificultad de los sistemas políticos de mantener la estabilidad previa, el status quo, con estallidos sociales, una por la redistribución del capital político ideológico, giros autoritarios en respuesta, deslegitimación o quiebra de las instituciones. Soy consciente de que esta reflexión tiene un marcado carácter eurocéntrico o del norte opulento, para ser más exactos, pero ¿podemos observar algunos de estos fenómenos en la actualidad? Parece inevitable asociarlo uno con lo otro, ¿no? Este flujo autoritario, jerárquico, militarizador, de intromisión en la vida cotidiana de las personas que apreciamos en estos momentos del lado del gobierno español se sitúa en esta clave. Hay quien dirá que tiene un carácter provisional y extraordinario. Bueno, lo dudo, ¿no? Me temo que se sitúa en una clave planetaria, o al menos en una clave. Bien haces en introducir esta posible corrección propia de los países del norte que anuncia el establecimiento de reglas del juego cada vez más duras. Lo digo de otra manera y en relación con un debate que es muy de estas horas. Dentro de un tiempo, no sé si unos días o unas semanas, probablemente se levantarán algunas de las medidas draconianas que se nos imponen, pero me temo que otras muchas van a porfiar de tal manera que van a quedar entre nosotros, y esta huella intuyo que nos obliga a pensar seriamente en si no nos hemos quedado muy cortos a la hora de criticar las miserias de las democracias liberales que padecemos. Al hablar de la perspectiva del colapso, en tus libros introduces el concepto de ecofascismo, en el sentido de que esa escasez de materias primas lleven a modelos cada vez más autoritarios y violentos en esa competencia por los recursos, instaurando una especie de darwinismo social. A mí, por ejemplo, con todas las comillas, la posición del gobierno británico ante la situación actual me recuerda en parte un poco a eso, o quizás de otros gobiernos que están impidiendo la exportación de determinados recursos. No sé si estás de acuerdo con identificar esto como identificadores de ese ecofascismo al que te refieres. Bueno, yo creo que la tendencia ecofascista está presente ya desde hace tiempo. No sé si algunas políticas coyunturales de los últimos días son su ilustración mejor. En realidad, cuando pienso en el ecofascismo, estoy pensando singularmente en la figura del actual presidente norteamericano. Ya sé que alguien dirá que Trump es paradójicamente un negacionista, o al menos lo es formalmente, y los ecofascistas en modo alguno son negacionistas, son, por el contrario, plenamente conscientes de las secuelas del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas. Pero debo subrayar que Trump es un negacionista muy singular, que hace unos meses, como bien recordarás, intentó comprarle Groenlandia a Dinamarca. Lo que estaba por detrás era una conciencia preclara en lo que respecta a los problemas de abastecimiento de materias primas energéticas que acosan ahora y van a acosar más en el futuro a la economía norteamericana, de tal manera que debemos recelar un tanto de las etiquetas que estos personajes se autoatribuyen para analizar procesos de fondo. Y claro, si estoy diciendo que el presidente de la máxima potencia planetaria responde a un flujo ecofascista, estoy haciendo cualquier cosa menos minimizar el problema. La palabra capitalismo tiene que aparecer si hablamos de colapso, como sistema que rige con mano invisible o no, pero siempre de hierro, todo el planeta. La actual crisis sanitaria en forma de pandemia global está provocando el cierre de fronteras, de la circulación de mercancías, de actividad productiva, limitación y control de los movimientos de la población. Antes de esta situación ya hablábamos de capitalismo terminal. Esta alarma global puede ser un elemento tensionador más del colapso capitalista. Bueno, tú sabes, Arcaiz, que en mi libro yo atribuyo dos causas principales al colapso, que son las ya mentadas, el cambio climático por un lado y el agotamiento de las materias primas energéticas por el otro. Pero señalo que hay un puñado de factores que aparentemente secundarios podrían, sin embargo, operar como multiplicadores de las tensiones, y menciono entre ellos, por ejemplo, la crisis demográfica, la crisis social, la crisis de los cuidados, la crisis financiera, la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento económico y las tecnologías, o, en fin, y por dejarlo ahí, el endurecimiento planetario de las condiciones del trabajo asalariado. Una de estas crisis que analizo en mi libro es la vinculada precisamente con pandemias y epidemias, con la extensión de cánceres y de dolencias cardiovasculares, o con la expansión de enfermedades como la tuberculosis o la malaria. Y me parece que la clave analítica que tenemos que utilizar ahora no invita a desmantelar esta armazón teórica que acabo de manejar, sino a sugerir que esta pandemia puede ser uno de esos factores secundarios que contribuyan de manera poderosísima a multiplicar las tensiones y a desnudar las miserias del capitalismo. Aunque aviso que hasta el momento actual la reacción de este último consiste en fortalecer las instituciones políticas tradicionales, otorgándoles una dimensión represiva aún mayor que la que les correspondía en el pasado, algo que me sitúa en clave un tanto lejana de la propia de mi análisis sobre el colapso, que anuncia más bien un debilitamiento de las instituciones tradicionales. Pero de nuevo me parece que en este terreno lo que corresponde hacer es recurrir a ese concepto que he empleado ya aquí mismo un par de veces, la antesala del colapso, que no tiene por qué reproducir literalmente, miméticamente, los elementos de mi definición, pero que incorpora la identificación de contradicciones cada vez más agudas. ¿Podría ser que en la fase actual del capitalismo, en ese contexto de agotamiento de materias primas, de crisis del modelo, bueno, del modelo productivo fordista, que viene ya desde los años 70, esta nueva crisis acelere los movimientos del capital en financiarizar y mercantilizar todo lo mercantilizable, que ya estábamos en ese proceso, como ha ocurrido en los últimos 10 años? ¿A raíz de esta última crisis sistémica se pueden acelerar esos procesos o es posible quizás esta, como nos mencionabas, esta actuación del Estado ahora mismo coyuntural que pueda de alguna forma, vamos a llamarlo, disciplinar al capital? Pues no lo sé, Arcaiz. Era una pregunta muy compleja. Sí, no tengo elementos de juicio. Claro, la lógica de fondo del capitalismo de las tres últimas décadas es una lógica de financiarización, pero es posible que esté emplazado delante de problemas de construcción propia que obliguen a recuperar elementos más característicos de un capitalismo tradicional, de dimensión más productiva y menos especulativa, ¿no? No lo sé. Habrá que aguardar a ver qué ocurre en los meses venideros, pero en cualquier caso, quietos no van a estar. En modo alguno van a reconocer las miserias de su gestión, por ejemplo, de los servicios sociales. Y me parece que se van a ver enfrentados a una presión popular que tiene por fuerza que ser mayor que aquella que hemos identificado en los últimos años. Precisamente en este sentido, la patronal y las élites económicas ahora mismo están demandando una mayor flexibilización de los despidos y seguramente, según pase la alarma sanitaria, como nos dices, emprendan una nueva ofensiva en cuanto a, bueno, a libertad, ¿no? Esa palabra que siempre les ha gustado, ¿no? En cuanto a libertad de acción para ellos. Por otro lado, está quedando también en evidencia el daño provocado por el desmantelamiento del estado de bienestar y más concretamente los sistemas sanitarios. Y bueno, por traducir un poco lo que estoy pensando, Merkel ha dicho que la situación es similar a la de la Segunda Guerra Mundial y Pedro Sánchez realizó en el Congreso recientemente un discurso, imagino que bastante bien pensado, con loas a ese periodo en el que se implementaron los estados de bienestar. ¿Hay posibilidades de vuelta a ese modelo o es un brindis al sol? Es sin duda un brindis al sol, en este caso no tengo ninguna duda en la respuesta. Vuelvo a uno de los elementos centrales. Los estados del bienestar se despliegan en un momento histórico estrechamente vinculado con la era del petróleo barato. Y la era del petróleo barato ha terminado, por mucho que algunos datos coyunturales inviten a concluir lo contrario. En estas condiciones, me parece que la lógica de los estados del bienestar, el modelo que conocimos en Suecia en la década de 1960, no va a reaparecer porque es inviable. Y esto nos sitúa, entiendo yo, ante una confrontación muy aguda entre un modelo de capitalismo ecofascistizado y resistencias populares que espero vayan más allá de la simple demanda de los estados del bienestar y la defensa legítima de los servicios públicos, que atiendan, por el contrario, a la búsqueda de horizontes de autogestión y control desde la base. Lo digo porque en los últimos días hemos asistido a demandas de reconstrucción de los servicios públicos, fundamentalmente, como bien lo ha recordado, en el ámbito de la sanidad, pero lo he dicho siempre, la sanidad tiene que ser pública y al mismo tiempo socializada y autogestionada, porque si no nos toparemos ante un sinfín de instrumentos que siguen estando al servicio de los de siempre, y espero que la gente entienda esto, es decir, que vaya más allá de la simple, legítima e ineludible demanda de la reconstrucción de una sanidad pública solvente. Precisamente, bueno, ya para terminar, las redes de apoyo mutuo que se están creando en muchos lugares de forma descentralizada, organizada desde abajo y desde local y cercano, quizás planteen algunas de estas alternativas, ¿no?, a ese modelo exclusivamente estatista, como nos dices ahora mismo, legítimamente demandado y con las urgencias del momento. ¿Qué podemos esperar una vez pase? Vuelve a ser una pregunta compleja, pero la quiero lanzar. ¿Qué podemos esperar una vez pase este estado de alarma sanitaria de movimientos como estos que están surgiendo? Entiendo que es necesario que se mantengan y fortalezcan una vez que además todos podamos juntarnos y salir a las calles. A ver, lo primero que debo subrayar es que cuando estos movimientos en los últimos días empezaban a asomar con fortaleza, la política del gobierno español, aberrantemente centralizadora, jerarquizadora, militarizada, pues ha venido a cortarles la cabeza o a reducir sensiblemente sus capacidades de expresión. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cuando esta crisis quede atrás, y habría que sopesar claro en qué términos queda atrás, pero en fin, me olvidaré de esto, me imagino que hay dos grandes horizontes. Uno, que reaparezcan las reglas del juego tal y como las hemos conocido hasta el mes de febrero, u otro, que esta especie de Auschwitz menor que estamos padeciendo, bueno, menor para la mayoría, porque quienes padecen la muerte de sus seres queridos obviamente no lo verán en estos términos, provoque demandas mucho más radicales y cambios en nuestra conducta en la línea que defienden estos grupos de apoyo mutuo. Me interesa de todas maneras plantear un argumento más general. Tú sabes, Arkaitz, que en los últimos días, de manera sobrevenida, no buscada, se han hecho valer varios procesos que se mueven en la lógica del decrecimiento. Se ha reducido sensiblemente la contaminación planetaria, el proceso de turistificación ha experimentado un freno salvaje y, en fin, entre buena parte de la población, ya lo hemos hablado, parece que hay hoy una conciencia mucho más clara de lo que significan los servicios públicos. La gran pregunta de fondo es en qué medida, cuando esto quede atrás, demandas en ámbitos como estos que acabo de mencionar se van a materializar en movimientos sólidos o, por el contrario, vamos a asistir a una reaparición sórdida de las reglas del juego. No tengo de nuevo una respuesta para esto, pero me parece que lo que hagamos hoy, la inversión que realicemos en esos grupos de apoyo mutuo, aún en condiciones infames, será muy rentable en términos de futuro. En ese sentido, considero, no sé si coincides, en que precisamente una vez, digamos, pase este estado de alarma sanitaria, que como nos dices, probablemente no sea, digamos, una ruptura total con la situación actual, se va a presentar una lucha en buena medida encarnizada en cuanto, digamos, a estas dos tendencias, ¿no? Un poco la tendencia de volver a lo anterior, o incluso con esos procesos más acelerados de mercantilización del capital debido a la recesión económica y crisis económica que nos va a caer encima. Y por el otro lado, pues estas tendencias que se están creando, primero, de de, digamos, de visión de la desnudez con la que se está viendo ahora mismo, bueno, pues ese adelgazamiento del estado del bienestar, de las tendencias más desigualitarias, ¿no?, que se han ido desarrollando en las últimas décadas, y concretamente, pues estos procesos un poco de solidaridad que están surgiendo en los barrios, que, bueno, en el caso de Bilbao, en todos los carteles, en todas las presentaciones, la palabra que más se repite es la de apoyo mutuo. Entiéndese, como yo, que va a ser un poco una lucha en buena parte también sobre qué tendencia, digamos, lleva la delantera. Sí, pero me temo que en este caso debemos recordar lo que ya aprendimos al calor de la crisis de 2008. Yo lo dije muchas veces, no se trata de salir de la crisis, se trata de salir del capitalismo. Y me parece que has dicho algo muy interesante sobre lo que no he reflexionado lo suficiente. Qué llamativo es que esos grupos que han proliferado por todas partes decidan utilizar para autodescribirse el término apoyo mutuo. A mí me parece muy significativo porque es una declaración de intenciones muy sólida. No están pensando en las instituciones, no están pensando en los gobiernos, no están pensando en los parlamentos, no están pensando en los partidos, están pensando en la gente, en sus necesidades cotidianas y en sus capacidades de autoorganización. Y esto me invita a concluir cautelosamente, porque no puedo ir más allá, que el escenario va a ser distinto del que cobró cuerpo después de esa crisis de 2008, tal vez porque el shock naturalmente también es mucho más fuerte que el que provocó esa crisis. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Carlos. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, vamos. Las gracias a ti, Arcaic, y ánimo con el programa, que sigue siendo ahí un islote extraño en el mundo radiofónico del Estado español. Muchas gracias por el piropo. Bueno, pues un abrazo desde Bilbao. Otro abrazo desde Madrid. A base del combustible negro, y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos, o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina... Bueno, calma. Ese es el darwinismo social, ecofascista, poscapitalista. También podemos construir otras alternativas a Mad Max. Claro que cada vez hay menor margen. Ya que no podemos salir a la calle, vernos ni tocarnos, os lanzo un abrazo virtual muy fuerte. Hasta aquí la linterna de Diógenes en estado de alarma. Hey,